pronto va a ser invitado a la Comisión de Petróleo, Energía y Minas para que nos aclare varios temas. Uno de ellos es el costo real de la cesta petrolera, porque en el informe auditado de KPMG del año 2014 se señaló que el costo promedio de la cesta petrolera venezolana era $18. Entonces, no entiendo cómo bajaron. Primero, en el 2013 dijeron que era 11, en el 2014 dijeron que era 18, y ahora el presidente PDVSA dice que es 13. No sé entonces qué ocurrió en el año 2014. Sería bueno que nos lo responda el presidente de PDVSA. Pero aparte de eso, de verdad la situación de Venezuela sigue muy, muy delicada. Hoy por lo menos el secretario general de la OPEP asomó la posibilidad de una, o exhortó a los países no OPEP a que no siguieran inundando el mercado. Yo creo que eso es importante. Hay la posibilidad de que pueda haber un acuerdo en la OPEP, y para todos nosotros es muy importante que el precio del petróleo no siga bajando, que podamos estabilizarlo. Esa es la realidad.